Claro, y estamos hablando de que estamos utilizando otras técnicas y estamos apoyando a los chicos en cuestiones que son centrales para su desarrollo, ¿no? Sí, y también, digamos, la educación de gestión social no puede como acotarse a estructuras de la escuela formal, porque nosotros cubrimos como otro amplio abanico de, digamos, de posibilidades, de herramientas para los chicos. Y un poco lo que hacemos es acompañamiento integral, ¿no? También desde el lado de las meriendas, de la alimentación de los chicos, un montón de aspectos en los cuales el Estado por ahí está muy ausente en estas comunidades, ¿no? Ana Clara, ¿y de cuántas familias más o menos estamos hablando? Mira, los chicos que nosotros tenemos formalmente inscritos son 60 chicos, los cuales en realidad no es el único trabajo que hacemos, porque como te digo, articulamos, tenemos talleres para madres, claro. Atendemos muchas veces a los hermanos, conseguimos donaciones para satisfacer necesidades de familias que tienen alguna situación en particular con la casa o con otro problema, o sea, somos como el único centro en la comunidad, básicamente. Ahí tocaste también, cuando decías las justificaciones que da de alguna forma a la Dirección de Gestión Social, tocaste un tema que quizás dispare otros, en esto de que ya tienen la escuela. Hay por lo bajo esto de que quizás van hacia los CAE directamente, no solamente hacia el CAE del Flores. Mira, me atrevería a decir que no tanto por lo bajo, porque para que la gente sepa, CEOS, en un principio surgió solo como jardines maternales y después, viendo otras necesidades de las comunidades, se fue ampliando y se creó CAE, que sería centro educativo, pero para niños ya de primaria, secundaria. Ahí entramos nosotros. Y esta nueva gestión considera que solo tiene que atenerse a jardines. Digamos que es como una sobreoferta para los chicos más grandes, cuando en realidad los chicos de nuestra comunidad no tienen acceso a otras cosas, no salen del barrio en otros horarios, no van a otros barrios, no tienen otra oferta, otro acompañamiento tan cercano. Sería una mentira, digamos, y quedarían totalmente desprotegidos. Bueno, y entonces, ¿ahora qué están reclamándole concretamente al gobierno de la provincia? Lo que le pedimos al gobierno es que, digamos, si ellos consideran que hay falencias solucionables, que estén a su alcance, que puedan, digamos, interesarse por los proyectos y ayudar a mejorar, a conseguir estructura, a lo que sea, digamos, porque que no sea solo una excusa, digamos, claro. ¿No? Que se interesen por los proyectos, que vean el trabajo real que hay detrás, y eso, que no sea solo ajustar, cerrar, sino ofrecer cosas mejores en todo caso, ¿no? Tal cual. Ustedes, nosotros esto se lo hemos preguntado varias veces a distintos trabajadores de la educación fuera del circuito formal, los CAE, y ¿ustedes creen que la política educativa de la provincia no pasa mucho por la oficina del contador? ¿Cómo? Perdón, no escuché la pregunta. Que si no creen que la política educativa de la provincia está pasando mucho por la oficina del contador. Totalmente, eso es un poco lo que estamos denunciando, ¿no? Ni siquiera se han interesado por nuestro proyecto, o quizás son las órdenes que tienen, pero nos parece totalmente nefasto, digamos, el trabajo que nosotros tenemos de años en la comunidad. No se mide por un registro ni por una habilitación municipal, ¿se entiende?